Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoyromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Primer milagro de Jesús. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y como faltó el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué nos importa a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora». Dijo a su madre a los sirvientes: «Haced lo que él os diga». Había allí 6 tinajas de piedra preparadas para las purificaciones de los judíos, cada una con capacidad de unas 2 o 3 metretas. Jesús les dijo: «Llenad de agua las tinajas». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Sacadlas ahora y llevadlas al maestresala». Así lo hicieron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde provenía, aunque los sirvientes que sacaron el agua lo sabían, llamó al esposo y le dijo: «Todos sirven primero el mejor vino, y cuando ya han bebido bien, el peor. Tú, al contrario, has reservado el vino bueno hasta ahora». Así, en Caná de Galilea, hizo Jesús el primero de los signos con el que manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primer milagro de Jesús. La historia podía haber ido de esta manera. María, siendo ya desde siempre madre de todos nosotros, por ser madre de Dios, vio preocupada a los novios y le dijo a Jesús que estaba preocupada por ellos. Al ver cómo el maestresala se había acercado a ellos y después de hablarles, ellos dos se hablaron tristes y apesadumbrados. Y le dijo a Jesús que así percibía que algo les ocurría. Y dijo a Jesús: «Voy a preguntarles qué les preocupa». Como toda buena madre, cuando ve a un hijo, a una hija preocupada, lo primero que hace es acercarse a preguntar. Y Jesús siguió con la mirada a su bendita madre, practicando la caridad. María regresó a su lado y le dijo a Jesús: «No tienen vino». Le dio a conocer el problema a su hijo. Y como toda buena madre, confía en su hijo. Conoce a su hijo y sabe lo que puede hacer. Es como aquella madre que tiene un hijo rico y otros hijos pasan necesidades. Ella le dirá al hijo rico: «Hijo, tus hermanos necesitan de lo que tienes y sé que puedes darles». Con esta naturalidad, María le dijo a su hijo Dios que sus hermanos estaban en apuros, y confiando en él, le habló del problema exacto de los novios. Y pasando por allí unos sirvientes, les dijo, con la confianza en el Hijo rico y su misericordia, «Haced lo que Él os diga». Ahora mismo sigue nuestra bendita Madre haciendo lo mismo. Las personas no cambian, y María menos, porque nació llena de gracia. Ella ve tu angustia, porque María está en cuerpo y alma en el cielo y nos ve de continuo por la gracia de Dios, porque ella, María, está plena de gracia. Ve nuestra angustia, nuestras necesidades, también las económicas. Es madre. Y le dice a Jesús, ese hijo, esa hija sufre. No tiene suficiente dinero para llegar a fin de mes. Recordemos el no tienen vino. Si el que unos novios no tengan vino en su boda es importante para María, tan importante como para pedir a Jesús que haga algo, y ese algo es su primer milagro, ¿no crees que no está ya pidiendo por ti, que estás asustado, asustada, de no llegar a fin de mes? Sí, está ahora mismo pidiendo por ti a Jesucristo, claro que sí, y es más, les dice a los ángeles de la guarda, haced lo que Él os diga. ¿Qué condición hay en la historia real? Que invitemos a Jesús y María a nuestra boda. Si ellos están invitados, están contigo, y te ven, y viene María a ti y te pregunta, ¿qué necesitas? Y tú se lo dices. Díselo a María, ella está invitada a tu boda, es tu madre, es tu amiga. Dile lo que te pasa y ella se ocupará de todo. Se ocupa de todo. Haz la prueba. María, madre, se me ha terminado el dinero. Ella dice, Jesús, no tiene dinero. Y Dios puede decir, ¿y a mí qué? No solo de pan vive el hombre. Y ella le mira suplicante a los ojos. Le mira suplicando por ti. Y pasan los ángeles y les dice, haced lo que Él os diga. Y les dice a los ángeles, coged del corazón de estos esposos el agua de su fe, vaciadla en las nuevas circunstancias que les propicio previdicialmente, y llevadlas a la persona, a personas que puede ayudarles económicamente, ya sea con un nuevo trabajo, ya sea con nuevas oportunidades o clientes nuevos. Y viene el maestresala, la oportunidad, a tu casa, o te llaman por teléfono, o te piden que vayas a tal sitio, o te encuentras con un conocido, o te vienen clientes. Lo cierto es que tú recibes de Dios, de Jesucristo, el milagro inesperado, la oferta, la circunstancia favorable, el dinero necesario para llegar a fin de mes. Pero es necesario que tengas a María y a Jesús invitados a tu boda, comiendo en tu casa, viviendo en ti. Di que sí. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.